Arañas de Marte. Hola, queridos seres arácnidos que habitáis al otro lado de las ondas. Aquí estamos con vosotros una semana más. Bueno, que fue una semana que no ha habido, que fue la pasada, pero ya estamos de regreso, ¿eh? Solamente ha sido una semana, no os podéis quejar más. Que en un momento dado cundió el pánico y pensamos que iba a ser más. Que así no está muy allá. La verdad es que cundió bastante el pánico. No te voy a dar más detalles, pero cundió bastante el pánico. Más allá de este programa, pero estamos aquí. Eso es, que es lo importante. Más o menos, recuperándonos todavía, algunos de nosotros. Y os vamos a ofrecer un programa con algunas secciones que hace tiempo que no hacíamos. Y bueno, pues vamos a empezar. Entonces, siga 800 kilómetros por la autopista mediática. Sal de la autopista mediática. Hazte socio de la Larogueta Masaspi y Ratia. Un hilando fino. ¿Hacía cuánto que no hacíamos? Madre mía. ¿Eh? Madre mía. Vamos a empezar por Babe Ruth y vamos a acabar en Mose Allison. A ver cómo lo hilamos. Esto, claro, hace dos semanas venía hilado del programa anterior. Ahora se ha quedado lejano en el tiempo, pero bueno. Claro, porque Babe Ruth, la banda de rock progresivo inglesa, que nació allí en los 70, que primero se llamó Shacklock, por cierto, como Alan Shacklock, que era, pues bueno, el fundador y guitarrista. Shacklock, que era hermano de Sherlock y del otro hermano, que no me acuerdo cómo se llama. y que bueno, pues que salieron en el programa que hicimos de Tom Morello, de la lista esta de Fuck Eyes, donde salía The Mexican, la canción aquella que hizo Tom Morello con K.I.D. y con GZA. Y que estaba basado en una pieza que se había hecho muy famosa en el hip hop y en el breakdance, pero que a su vez partía de una canción de Babe Ruth, que precisamente era, pues eso, The Mexican, ¿no? Y entonces hemos dicho, pues vamos a investigar sobre esta gente, sobre Babe Ruth, y nos han salido cosas muy interesantes, muy interesantes. Vamos a tirar del ítem. Eso es. Vamos a irnos a su primer disco, First Base, de 1972. De donde era la canción de Mexican, y os vamos a poner, vamos a empezar escuchando Wells Fargo. We'll be right back. Wells Fargo, que hace referencia a Wells Fargo, aquel sistema, ¿no?, de diligencias y de transporte que había en el viejo oeste americano, rodeado por todas aquellas leyendas de vaqueros y de violencia. Bueno, lo de la violencia sigue siendo parte del sistema. Es parte consustancial del sistema americano. Norteamericano. Sí. Una canción bien chula, por cierto, está Wells Fargo, que tiene un ritmo ahí, a cierto momento, casi funk, ¿no? La voz ahí de Janita Hahn, la cantante de Babe Ruth. Hay que ver en el vídeo cómo convulsiona estilo Janis Joplin. Sí, tiene un poco ese punto, ¿verdad? Y First Base, que es una portada hecha por el gran Roger Dean, ni más ni menos. Una portada chusca. Chusca. Como sí. Poco. Una portada que no sé en aquel momento qué parecía, pero no ha aguantado bien el paso del tiempo. Hay que decir que mira un Discogs y venía con un póster que sale una parte de la portada y está más aparente, ¿eh? El póster más apañado, ¿no? Es que para que os hagáis una idea, son como unos astronautas. Bueno, igual la pongo ahí en la portada. Claro. Pero son como unos astronautas que juegan al béisbol en el espacio y hay unos que van montados No me digáis por qué van montados en unos tiburones pequeños. Espaciales. Juegan al béisbol porque Babe Ruth era un... No sé si lo has dicho al principio, era un... No lo he dicho. Era un jugador de béisbol americano que se ve que fue muy famoso en la primera mitad del siglo pasado. Sí, bueno, en las pelis los americanos siempre lo citan, ¿eh? Babe Ruth. O sea que... En fin, vamos a repasar un poquillo qué fue de algunos de los componentes de Babe Ruth. Por ejemplo, Jenny Han, la cantante, se fue a la EMI, hizo así como publicidad, luego estuvo trabajando para bandas famosas como The Waterboys, Bebop Deluxe, pero luego dio un giro brutal a su carrera. Estudió diseño de moda y bordado a máquina. Muy bien. Y fue la primera perfumista natural del Reino Unido. Y fue famosa por eso. De hecho, le dieron premios y de todo. Fíjate tú. Bueno, y hizo un perfume de la abadía de Westminster, puede ser, o algo así. Hizo un perfume, una fragancia exclusiva, de la Catedral de Hereford. Ah, sí, perdón. Una cosa así como extraña. Sí, sí. ¿A qué huele una iglesia? Pues a incienso, diría yo. No, ¿a qué yo, huele la Catedral de Hereford? Y a pederastia, pero no. Pero en este caso, pues mira. En 1998 hizo eso. Luego en el 2005 grabó de nuevo con sus ex compis de Baby Ruth, grabó ¿Qué pasa? Que es el álbum así que sacaron al de un mogollón de años como para... ¿Qué pacha? Yo qué sé. ¿Qué pacha? Sí, les gustaba lo del castellano, ¿eh? Porque en el 73 su segundo álbum se titulaba Mar Caballero, así como más experimental. Y en el 75 sacan su tercer y último disco, Babe Ruth, donde después de él se va el gran Shacklock y entra Bernie Madsen, del cual hablaremos después. Pero primero vamos a hablar de Alan Shacklock. Más después. Porque Alan Shacklock, después de... Es que es muy difícil. Shacklock. Shacklock. ¿Sabes? Lo siento, pero he tenido que mirarlo. ¿Sabes cómo? Porque no me acordaba. ¿Cómo se llaman? No uno, sino tres hermanos de Sherlock Holmes. ¿Cómo se llama? El más famoso que sé que sale en los libros y en las pelis, Mycroft, que suena un poco a Minecraft Microsoft. O algo así, a Microsoft. Luego hay otro que también se ve que sale, que es Serrinford. Y una última que aparece en alguna película que es Enola Holmes, como el de Enola Gay. Enola Gay. En fin. El segundo que has dicho me suena como a raza de perro. Serrinford. Como de la reina de Inglaterra o así. Pero bueno, en fin, ahora del rey de Inglaterra. Alan Shacklock, que dejó de estar ahí como guitarrista estrella y lo que se dedicó sobre todo es a producir y a componer. Y entre otras cosas, así produjo discos de Meat Loaf de Bonnie Tyler y El Island de Mike Oldfield. ¡Qué maravilla, eh! Sí, señor, está producido por él. ¡Qué portfolio! Luego hacía composiciones para la BBC, para programas de la BBC. Ah, muy bien. De bandas sonoras de pelis que fueron famosillas como Quicksilver y otras así. Y en los 90 tiene el honor, no sé si dudoso, pero bueno, de haber producido un One Hit Wonder, que es el I Am the One and Only de Chesney Hawkes. Vamos a escucharlo, que seguro que os acordaréis cuando lo escuchéis. Call me by my name. ¿Tú te hay puedes que decir creer que Asier no se acordaba de esta canción. O sea, claro, luego he visto que sale Moon, del hijo de David Bowie, la primera película de Duncan Jones, y digo, pues claro, escucharla la he escuchado, porque he visto la película al menos, pero no me sonaba. O sea, me suena tan random la canción, tan de esos años, o sea, tan... Es verdad que es como un resumen de aquellos años, que encima me duele porque es de... compuesta por el bueno de Nick Kershaw, que yo le tenía mucho cariño de aquellas canciones de mediados de los 80. Pues entiendo, cariño. A mí la canción me hace hasta gracia por eso que estás diciendo tú, ¿no? Porque es como un... es como que la oyes y te conecta con determinadas cosas. Sí. No sé, es como curioso. La usaron para la banda sonora original de una peli que se titulaba Buddy Song, donde el propio Chesney Hawks, el cantante, pues era protagonista junto con Roger Daltrey. O sea que, fíjate. Pues fíjate, Roger Daltrey. ¿Dónde hemos acabado? Ojo. ¿Dónde hemos acabado? Bueno, es que... Y bueno, total, que cuando Chuck Locke se va en el... os digo, hemos dicho en el 75, lo sustituye Bernie Marsden. Perdón, Marsden no, Marsden. Que ahí siempre me digo este apellido. Como el actor. Que este tuvo el recorrido siguiente. Estuvo en UFO, de UFO pasó a Babe Ruth, y de Babe Ruth ni más ni menos que a Whitesnake. A Whitesnake. Sí, señor, que la montó con el de Deep Purple, con David Coverdale. Con David. O sea, que madre mía. Vamos a escuchar de Whitesnake, de su Ready and Willing del 80, Full for Your Loving. Out of Pero esta es la versión buena de esta canción. Esta es la versión guay. Sí, la pero luego hizo otra más estilo la canción que acabamos de escuchar hace una canción que sonaba un poco peor. Aunque tenía la guitarra buena de Steve Vai, por ejemplo. Eso te iba a decir, que tenía había como luminarias por ahí circulando. Sí, pero, sí, bueno. Pero bueno. Esta canción no, esta canción la escribieron para B.B. King. Ah. Fíjate. Y B.B. King claro, dijo que no aire quería. Bluesero. Y entonces Coverdale dijo, oye, pues vamos a usarla, ¿no? O sea, ya sí, la canto claro, yo. Claro. Y no solo la canto una, sino dos veces, en dos discos dos veces, diferentes, sí, y sí. Mira. Que refleja mucho, lo parece ser, pues la ruptura de su primer matrimonio y tal, que es de lo que quería hablar él en esta canción. O sea, madre que... mía, David. En fin, otro que pasó por Babe Ruth fue Jeff Allen, Jeffrey Allen. Ojo, no Jeffrey Allen, el que estaba en Hello. ¿Que Hello? No. Eso, Hello. Este es el de Babe Ruth. Este es el de Babe Ruth, no es el otro Jeff Allen, eso es. No confundir. Es el drummer, iba a decir, el baterista que tocó con Bonnie Tyler, con Van Morrison y con Snowy White bastante también. Snowy White, hecho, el bluesero. El bluesero, sí, sí, sí. En la época que Snowy White montó aquella banda que era Snowy White's Blues Agency, en el 88 sacó el álbum Change My Life, y ahí... estaba el bueno de Jeff Allen a la batería. Vamos a escuchar vamos a escuchar una canción de I, The Agency Blues, del cuarto disco de Snowy White, como Snowy White's Blues Agency, de su Change My Life del 88. Thank you. Vaya lío con la James. Con sí, la ¿sabes lo que pasa? Que, claro, es Snowy White Blues Agency. Entonces, y luego la de canción Agency es de Blues. Agency Blues. El blues como, de la agencia, la agencia del blues, madre mía. Sí, este el disco este a mí me hace gracia. Tiene canciones originales de Snowy White y luego tiene como siete versiones, ¿no? Siete covers, siete versiones. Entre las cuales hay una que es Parchman Farm o Parchman Farm Blues, de, que está basada en una canción del, del año 40 de Booker White, uno de los blueseros estos del Delta. En homenaje a mí. ¿Cuál, perdón? Que esto lo has hecho en homenaje a mí, podemos decir, porque ya veo para dónde vamos a acabar. Ah, bueno, sí, sí, claro. Es que esto era para acabar en... Esto era para, de alguna manera, acabar en Mouse Allison. Bueno, primero me enteré que Mouse Allison tenía esta versión, entonces ya lo pude conectar con Babe Ruth y tal, a través de todo este coso que hemos hecho, ¿no? Para llegar este aquí. Este es el tema, además, que le conecta con grupos como The Who, por ejemplo, que lo... Claro. Que versionaron en el directo Life in Leeds este Parchman Farm. ¿Sabes qué era la Parchman Farm? Era una penitenciaría estatal. Una penitenciaría. Mississippi, que debía ser un puñetero infierno para los que estaban allí metidos. Sí, sí. Y donde estuvo, precisamente estuvo preso Booker White, este hombre que la compuso en los 40. Y Mouse Allison hizo dos versiones. Una en el 57, Parchman Farm, en el Local Color, cambiando alguna letra. Y luego hizo otra en el 64, que es la que propongo que pongamos, titulada New Parchman, en su disco The World From Mouse. Pues si quieres la escuchamos y luego te cuento una anécdota de esta. Vale, de venga, vamos a escuchar este New Parchman. Well, I'm sitting over here on Parchman Farm. Well, I'm sitting over here on Parchman Farm. Well, I'm sitting over here on Parchman Farm. The place is loaded with rustic charm. I went downtown, tried to do what's right. I went downtown, tried to do what's right. I went downtown, tried to do what's right. Don't let nobody tell you them dogs won't bite. Said it won't be long, boys, I'm gonna leave this place. Well, it won't be long, I'm gonna leave this place. I'm going somewhere, join the human race. Well, I'm sitting over here on Parchman Farm. Bien Mouse Allison, siempre que oigo esa vocecilla es muy grande, Mouse es muy grande y esta historia tiene su punto y también nos habla de lo majete que era el bueno de Mouse. Efectivamente hizo su versión del Parchman Farm, que es una canción en primera persona de un preso que habla desde la de esta horrenda penitenciaría. Muy pues, o sea, teniendo en cuenta que Booker White era afroamericano, pues está hablando desde la perspectiva de una persona negra que está encerrada allí, que era la mayor parte, como bien sabemos, en el sistema penitenciario americano. Y él sintió a partir de un momento determinado que su primera versión, que ese Parchman Farm, era demasiado poco respetuoso con el sufrimiento de las personas que vivían en esa penitenciaría. Y el New Parchman es como una especie de revisión en clave satírica, que era uno de sus fuertes, la sátira, ¿no?, y la ironía y un cierto escepticismo sobre su propia canción. Y en la letra hace una reflexión sobre otro preso que está en la nueva Parchman, que es como la nueva penitenciaría, la que dice: es más moderna, tiene una puerta más moderna, sigo siendo un número sin nombre, ¿no? O sea, hace una crítica como más ácida del auténtico sistema penitenciario y de la situación, y más empática con lo que puede sentir un preso en esa prisión, hasta el punto que sustituyó una canción por otra y dejó de cantar Parchman Farm porque sentía que era una canción que de alguna manera faltaba el respeto a la gente que sufría en las cárceles. Jo, pues creo que es un colofón perfecto para este... De nuevo, extraño, en cierta manera, hilando fino, que nos hemos montado aquí. Muy bonito, bueno, muy bonito, Iñaki. Vamos a avanzar. Tenemos una petición de nuestro amigo Juan Mamoreno, ¿vale? Que nos comenta, o sea, a ver, él una información y una petición. Sí, que él nos comenta que los Celtas Cortas han sacado unos vinilos conmemorativos de sus 40 años, doble vinilo azul y amarillo. Y para celebrarlo... Pero eso es como no nos que pide burla 20 burlando. De noviembre. No nos Juanma, pide... que te queremos mucho, ¿eh? Te queremos tranquilo, mucho. Que ver, pero burla burlando nos pone una canción de King Magneto con Alex P. Macau y Zico titulada Jungle Life 2. Bueno, vamos a escucharla primero. Ando por el barrio a ritmo de original y me paran los abuelos solo para preguntar. Yo le muestro mi respeto porque soy un buen faral. Me dice que este flotando es sobrenatural. No soy de los que roban el Eroski, tampoco de Chigrinsky. Atento todo Kiski que ha llegado Magnetowski. Hoy me levanté muy fresco y me siento Wazowski. El asustatois del panorama de los Mystics. Esto es otro dribbling, esto es otro dribbling. Son rimas tan sexys que parecen un striptease. Soy retrobalón, no llevo ni bling bling, pero lo doy todo por los metálicos Big Team. Ando por el barrio a ritmo de original. Aunque los tiempos cambiaron, soy yo el que no va a cambiar. Desde siempre pa' mi gente grito fuerte el Rastaman. Ahora vibras y lo sientes, solo déjate llevar. El mundo está oscuro, no veo futuro. Si no fui tu celota, aunque sea duro, lo haremos seguro. Perro inglés no sabe hablar español, pero él me dice yeah cuando yo le digo no. Estoy fluyendo como ves, fluyendo en este son. Siempre me sale de 10 cuando viene Don Ladón. Yo ando por el barrio a ritmo de original. Aunque los tiempos cambiaron, soy yo el que no va a cambiar. Desde siempre pa' mi gente dijo fuerte el Rastaman. Ahora vibra si lo sientes, solo déjate llevar. Yo ando por el barrio a ritmo de original y me paran los abuelos solo para preguntar. Yo les muestro mi respeto porque soy un buen zagal y me dicen que te explotan duro sobrenatural. Yo ando por el barrio a grito de original y me paran los abuelos solo para preguntar. Yo les muestro mi respeto porque soy un buen zagal y me dicen que te explotan duro sobrenatural. No es lo que podríamos esperarnos de un disco de Celtas Cortos. King Magneto, este hombre que es de Barcelona, bastante famoso a través de Instagram, de YouTube, un tipo que está, bueno, pues en todo esto que ahora llamamos música urbana, ¿no? El drill, mezclado con reggae y tal, y aquí está con un par de colegas suyos, entre otros Zico, que es uno de los que forman parte de lo que se llama la Magna Family, que es el grupillo de peña que colabora con Magneto. Y Macau, y bueno, que tiene... es el productor. Y que tiene todo ese rollo así como de rollo de barrio, ¿no? Por el rollo de barrio, ¿no? Paseando por el barrio, ¿cómo es? No sé qué, original. Está bien. todo muy urbano, sí, sí, con esos vídeos que hace. Bueno, tiene varios Jungle Life, ¿eh? Jungle Life. Yo pensaba que eran de Bilbao porque dice que no sé qué del Eroski, pero resulta que no, que no, que es de Barcelona. Claro, bueno, pues que Eroski es, ya sabes que hay por todas partes. El Eroski. El Eroski. Aquí sí, se llama Capravo. Bueno, vamos a pasar a algunas novedades, que hace tiempo que no os contaba nada. La verdad que hay muchas, pero hemos puesto ¿quiénes han vuelto? ¿Quiénes cosas han vuelto? Jo, pues para empezar han vuelto los Black Crowes. Bueno, dos han años, vuelto, tampoco han tardado tanto en sacar han el disco. Revuelto, el Happiness Bastards, que ya me pareció un disco interesante. Y este que sale... Bueno, este es un disco que cuando estamos grabando esto, sale al día siguiente que grabamos esto, cuando lo escuchéis ya habrá salido, porque sale el 13 de marzo, es decir, para vosotros salió el 13 de marzo. Se titula A Pound of Feathers. Han sacado dos adelantos de una disco. Libra de plumas. ¿Cuánto pesa más? Sí, sí, sí. ¿Una libra de plumas o una libra de cemento? Sí, sí. Bueno, pero bueno, da igual. Luego comentamos. Bueno, el total, vale. Han sacado sencillos, Profane Prophecy, que es lo que os vamos a poner, y Pharmacy Chronicles. Y bueno, pues yo creo que el disco va a estar bien. O sea, estos dos temas apuntan que va a ser genial. Esperamos. Parece que lo han grabado nada, en 8 días. Una cosa así como... Madre mía. A su edad. Sí, sí. Guardando la esencia del blues y el soul, pero... Bueno, esa es slide guitar, del hermano de Chris, que no me acuerdo cómo se llama. Se apellida Robinson. Bueno, vamos a escuchar este Profane Prophecy. Yeah, then I can't. y Gorillaz, su noveno álbum, que acaba de salir hace nada, hace 15 días o así, no mucho, sí. 20. Bueno, ha venido saliendo, ¿no? O sea, como suelen hacer, pero... Claro, pero ya sabes, ahora ya como oficialmente, digamos. Y ahora sí ha salido ahí con el súper documental, ese vídeo así largo que han hecho, estilo el libro de la jungla de Walt Disney, está gracioso. The Mountain se titula. The Mountain, la montaña, y está inspirada... Y luego lo han puesto también con los signos del Devanagari, ¿sabes? El sistema de escritura que se usa para, pues eso, para el hindi, para el sánscrito, el nepalí, etcétera. Y lo han grabado en su sello. ¿Sabes lo que pone? Lo pone ahí, lo pone en la portada. Pone The Mountain. En la portada creo recordar que pone The Mountain y debajo eso, o solo pone eso. Solo pone eso, yo creo. Y he visto la portada, ¿eh? Yo también, creo que solo pone eso. Puede ser. Bueno, grabado por el mundo mundial, como hacen últimamente, ¿no? En India, en Siria, Estados Unidos, en Turkmenistán también. Y lo han grabado en su sello discográfico, en Kong. Su propio sello. Creo que es el primer disco que sacan con... Creo que sí, que es el primero que sacan todo con sacado sellos, por ellos. Sí. Y luego pues ahí han estado gente como desde Bizarrap hasta los Idols, pasando por Anushka Shankar, los Sparks, o sea, una cosa... Qué fuerte. Ellos dicen que es como la banda sonora para una fiesta al borde del mundo. Bueno, es así como se ha traducido. Al borde del mundo suena un poco raro, pero bueno. At the edge of the world. Sí, bueno, sí, un poco así, ¿no? Como en al filo de, no sé. Close to the edge of the world. Bueno, pues os vamos a poner de ahí Happy Dictator, donde aparecen los Sparks. Sí, señor, el feliz dictador, donde aparecen los Sparks. Y está basado, bueno, Albarn dice que se ha basado en Turkmenistán. Ánimo, porque vamos, yo soy incapaz. Y como el dictador Serdar, lo tengo que leer, Serdar Berdimuhamedow, que es un flipao, manipulaba las noticias para mantener a los ciudadanos en un estado de falsa satisfacción. Es como una crítica, ¿no? Pues obviamente, a la manipulación mediática y tal. Y los Sparks que cantan no, ahí. Oh, no como en el resto del mundo. We live in. Qué bien estamos. Ay, los hermanos Mael. Pues nada, ahí está este The Happy Dictator. nos cabe otra novedad. ¿Sabes quién ha, sacado tema nuevo? Yo creo que preparando ya dentro, bueno, no sé si dentro poco, pero nuevo disco seguramente en los próximos meses o así, los Alcalá Norte. Hombre, con lo que te gustan a ti. Ya sabes que me gustan mucho, sí. Me parecen un grupo bien interesante, me gustan mucho esas letras así como medio filosóficas, medio raras. Quiero ser el hombre planeta, quiero ser el que interpreta la música de las esferas. Ese es de, precisamente del single que acaban de sacar, que es El Hombre Planeta, y que bueno, que os la vamos a poner. Ahí están los Alcalá Norte. Su violín y él vengó la ofensa, quien la devolviera la carrera. Yo romperé tus cadenas desde la cubierta, ladraba un negro can y tú quién eres, perro, soy tu manager, Satán. ¿Quién más te va a ayudar? Sobre la cabeza blanco el cielo con estrellas de carbón. No malvenderé, cabrón, mi alma, no recobraré la calma por ganar algún millón. Quiero ser el hombre planeta, quiero ser el que interpreta la música de las esferas. Quiero ser el hombre planeta, quiero ser el que interpreta la música de las esferas. Astros, yo guío la mano de tu arco. Tú te cobras los millones, para ti son los aplausos. Tú le pones nombre a la canción y con el mismo estilete que hundiste en la amada carne frotarás las cuerdas para no olvidar tu crimen. Y las notas de tristeza te deslices, contarán toda tu historia y así todos participen. Tú serás el llanto de los santos y harás coros con los gritos del valle de Josafat. Pellizcarás a Dios en cada pizzicato con tan solo pedirlo una vez más. Quiero ser el hombre planeta, quiero ser el que interpreta la música de las esferas. Quiero ser el hombre planeta, quiero ser el que interpreta la música de las esferas. Está muy bien. Pues este igual como tema. Que llegamos al final, ¿o qué? Pues yo creo. Al final de esta montaña. Sí, sí. Y nos vamos a despedir con nuestra, pues nuestra tradicional despedida de músicas negras. Nos vamos a ir hacia The Main Ingredient, una banda que no tuvo, bueno, tuvo cierto, ¿no?, cierto éxito, popularidad en los años 70, pero luego no trascendido tanto como otras, ¿no? Ellos eran de Harlem, de New York. Sacaron en el 72 Bittersweet, que es del disco que vamos a extraer uno de los temas, yo creo que de los más famosos que hicieron, que es Everybody Plays the Fool. Y esta gente, pues fíjate esto, ¿te acuerdas del programa que hicimos de Liber Stoller? Allá, no sé si hace 2 años, 3 o 1, porque ya se me mezcla todo en la cabeza. ¿Quién sabe cuándo? ¿Quién sabe cuándo? De ahí pasaron a RCA y en el 68 ya cambiaron de nombre, se quedaron con The Main Ingredient, que lo sacaron de una botella de Coca-Cola, parece ser que vieron The Main Ingredient. El ingrediente principal. Les hizo como gracia, no sé. La verdad que quedan pocos ya de The Main Ingredient, tanto de los originales como de los que fueron pasando después. Y una cosa que en el 73 este tema, Everybody Plays the Fool, estaba nominado a los Grammys por la mejor canción de Rhythm and Blues y de... Bueno, de Rhythm and Blues, vamos. Y perdió contra Papa Was a Rolling Stone de Los Temptations. Que es también muy buena, Papa Was a Rolling Stone, y es un clásico. Bueno, es maravillosa, quiero decir, tampoco. Pero es que esta está muy bien. Everybody Plays the Fool también está muy bien. Tuvo mala suerte, podemos decir. Y es con la que os vamos a dejar, no sin antes despedirnos, pues como el Happy Dictator, alegremente. Alegremente. De no, todos no os preocupéis vosotras. Por nada, no os preocupéis por el apocalipsis una vez más, que seguro que todo va bien, estamos en buenas manos. Como dice Asier, una vez más. Una vez más. Nuestros Happy Dictators, no os preocupéis, que seguro que lo van a hacer todo muy bien. Así que saludos, Radio Almaina, Granada, 88.5 la FM, Bilbao, la Orgueta Masaspi Ratia, 97.0 de la FM. Y a todos aquellos y aquellas que nos escucháis, pues bueno, por cualquier método que os ofrece el mundo moderno y allá donde estéis. O sea que la semana que viene más intentaremos no tener más percances, ni Asier ni yo. Intentaremos. Yo voy a estar muy, muy quietecito, de verdad, lo prometo. Y ojo a visor. Y ojo a visor, sí, sí, con lo que cojo. Agur. Agur. So your heart broke. You sit around moping, crying, crying. You say you even thinking about dying? Well, before you do anything rash, dig this. Everybody plays the fool sometimes. There's no exception to the rule. Listen, baby, it may be factual, may be cruel. I ain't lying. Everybody plays a fool. Ooh. Falling in love is such an easy thing to do, and there's no guarantee that the one you love is gonna love you. Than any ocean, it clouds your mind with emotion. Everybody plays the fool sometimes. There's no exception to the rule. Listen, baby, it may be factual, may be cruel.